Dios le bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos están viendo a través de este video. Declaramos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Le saludo a un servidor y amigo, el pastor Ezequiel Iracheta, de la iglesia Camino del Rey, en la ciudad de Brownsville, Texas. Hoy, en este día, tenemos un testimonio que confiamos en Dios impactará su vida y alcanzará a muchas almas para Jesucristo. Si usted conoce a alguna persona que ha estado involucrada en el vudú, la brujería, la hechicería, el ocultismo, la nueva era que estamos viendo que va en aumento en estos días finales que vive la iglesia, aconséjele que mire este programa o que mire este video de este testimonio impactante. Hoy conmigo, aquí en el estudio, está el pastor evangelista Ducas. Él es pastor en Proclamar al Salvador en Huéslaco, Texas, y en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México, pero es también un evangelista que viaja extensamente a través de la República Mexicana y aquí en Estados Unidos, llevando un mensaje de fe, de amor, de esperanza y de poder de liberación. Un hombre que fue liberado de las garras mismas de Satanás. Pero para contarnos y platicarnos un poco acerca de su testimonio, vamos a recibir a nuestro hermano Ducas. Hermano, Dios te bendiga. Dios lo bendiga, pastor Ezequiel Iracheta, el Camino del Rey. Estamos bendecidos, hermano. Así es, me gusta ese nombre, Camino del Rey. Definitivamente. Sí. Pues, pastor, bienvenido al programa. Hoy tenemos un programa muy, muy especial. Así es. Y quisiéramos, primeramente, hablar un poquito de Haití. Haití está reconocido en el mundo como el país número uno en vudú, en brujería. ¿Qué nos puede decir de ese título que tiene el país de Haití? Bueno, antes de todo, quiero públicamente darle la gracia a nuestro Señor Jesucristo por la magnífica obra que Él ha hecho en nuestra vida. Aleluya. Y en mi vida en particular, porque Cristo merece la preeminencia, la gloria, la honra en todo lo que hacemos. Sí, amén. Pero antes de seguir hablando, quiero leer una lectura en la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Deuteronomio 18, verso 9 en adelante. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquella nación. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones, Jehová tu Dios echará esta nación delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Qué tremenda palabra. Sí, esta palabra impacta mi vida y la vida, y va a impactar la vida de mucha gente que van a ver este video donde quiera que estén. Quiero decirle, nuestra intención en esta hora no es para exaltar a Satanás. Y hay algo que quiero poner en claro: si a alguien queremos exaltar, si a alguien queremos glorificar en esta hora, es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya, sí, Señor. El que rompió las cadenas, el que nos ungió para ser eficiente en el trabajo divino bajo la supervisión del Espíritu Santo de Dios. Ahora, algo que quiero relatarle antes de contestar la pregunta que me hizo, quizás tendrá que repetirlo, pero quiero decirles algo. La etapa de la vida de un hombre la vigila Dios. Lo que voy a relatar a continuación es real. El testimonio de mi vida parte 1. Ahora, todos han conocido que Haití es el país número 1 en la brujería. Así es. Luego Brasil con la macumba y tercer país es México. Sin embargo, quiero decirle en esta hora, yo nací en un hogar completamente de brujería. Padre brujo, madre bruja, toda mi familia, por herencia y maldición, se daban muerte entre sí. Y no había manera factible que yo pudiese escapar de la escena, o sea, del lazo diabólico. Porque cuando el diablo agarra a una persona, no la quiere soltar. Se necesita una intervención divina, o sea, un poder superior, un poder más fuerte que él. Así es. Y hay algo que he comprobado en el camino de Jesucristo: solo Espíritu Santo de Dios puede libertar a un endemoniado o a un poseído. No hay otra manera. Si Cristo no rompe las cadenas, es imposible que el hombre trate de ser libre. Por eso cuestión demoníaca y cuestión diabólica es tan serio, no es nada para jugar con. Quizá alguien que está viendo en esta hora quiere jugar con la ujía o siete potencias o cualquier cosa por el estilo. Estos no son juegos. La batalla espiritual son reales. Así es. Así que yo nací en ese hogar. No había conocido más nada que la brujería que practicaba mi padre. Otro brujo mató a mi padre y otra bruja mató a mi madre. Mi propia tía mató a mi hermano y le dio veneno. De esta manera se morían unos tras otros. Pero yo era hijo menor. No había manera factible que yo podía escapar de esto. Por eso es un aviso de Dios. No es casualidad que usted está viendo este programa. Quiero decirles que los demonios son reales, el diablo es real, y si son reales ellos, Cristo es más real que cualquier demonio y diablo que existe. Qué tremendo, al estar introduciendo de la mano su testimonio, quizá venga a su mente la pregunta, ¿qué es la diferencia? ¿Qué es el vudú? Quizás usted ha oído o no ha escuchado este nombre, el vudú. Pastor, ¿qué es el vudú? ¿Por qué se le da ese nombre? Bueno, el vudú es una mezcolanza de religión con la magia negra en mi país. Se convierte en religión. El catolicismo y el vuduismo se dan la mano. O sea, se practica abiertamente. Mm. Por eso cuando alguien acepta a Cristo, no debe tener temor, ni ser avergonzado. Porque en mi país el vudú es algo que nadie le sorprende, porque es algo real. En mi país, cuando hablamos de que alguien se desaparece, o alguien se convierte en vaca, en chivo, en animales, esto no es algo extraño para nosotros, pues ya sabemos que es real. Una época mataban las vacas, los ganados, se encontraba diente de oro en su boca. Estamos hablando de gente convertida en animales. Como que esto es muy difícil para creer algunas personas que viven en otros países, pero Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y el hombre ha liberado los poderes del ocultismo que Dios le dijo, no lo hagas con la lectura que acaba de leer. Así es. O sea, Dios avisa al pueblo que no se practica tal cosa, es demoníaca y diabólico. Cristo dijo la misión del líder. Satanás es un líder malo. Cada líder tiene una misión. Jesucristo dijo en Juan 10:10, él vino a matar. Su propósito es a matar a tu familia, a destruir tu alma. Él viene a robar, él vino a destruir. Pero Cristo dijo, he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Cualquier quiromancia, cualquier telepatía, clarividencia, cualquier lectura de las manos o psíquico o llamar a la gente para saber su futuro es diabólico, es una introducción al mundo oculto. Por eso hay que evitarlo a cualquier costo. Y mucha gente inocentemente se empieza a involucrar jugando con la ouija desde lo más pequeño pero es un mundo espiritual oculto que se libera. Muy bien, estamos platicando con nuestro hermano Lucas de lo que se practicaba en Haití. ¿Se practica el vudú? Y todavía, ¿no? La brujería, la brujería. ¿Qué es la diferencia? ¿Hay una diferencia o es lo mismo? ¿Vudú, brujería, hechicería? Bueno, cada uno tiene su rama, estamos hablando de escala. Una persona que practica el vudú, o sea, involucra magia blanca, magia negra, o sea, son, lo mezclan y luego es religioso a la vez. Porque oye, la gente magia blanca piensa que es menos satánica que la otra. Es la misma, solamente. Es el mismo diablo. El mismo diablo disfrazado. Un ejemplo, cuando Satanás introdujo a Eva, ¿qué le introdujo? Comida. Así. La engañó a través de comida. Cuando habló con Cristo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, diga que esta piedra se convierte en pan. Volvió a introducir la comida a Cristo, pero de diferente manera. Le dijo a Eva, no morirás, tendrás poder, será como Dios. Le dijo a Cristo, si me adora, el mundo será suyo. O sea, parafraseó la misma cosa que hizo en el original, en el jardín de Edén. O sea, Satanás no ha cambiado, sea la magia blanca, sea negra, es igual. Lo que pasa es, uno es más fuerte que otro. O sea, a través de estas áreas del mundo del ocultismo, se procura manipular la voluntad o la vida de otra persona. Sí. A través de un hechizo, a través de todo esto. Ahora, ustedes lo vivieron, tú lo viviste. Así en es. Tu propia familia, que por herencia y maldición se daban muerte entre sí. Entre sí, entre así familia es. Misma así se daban muerte. Platícanos un poquito de tu nacimiento. Cuando tú naciste, ¿qué sucedió cuando tú naciste? Bueno, lo que sucede es, en mi país, a veces practicar a un centroamericano, a una persona de habla hispana, de lo que ocurre en el Caribe, es absurdo creerlo para ellos. Pero la realidad es, cuando un hombre nace sin Dios en mi país, automáticamente está involucrado en el vuduismo. Cuando yo nací, mi propia abuela me mató, porque en mi país se matan los niños, lo convierten en pescado. Tremendo. Y lo venden, a veces lo comen. Pero mi padre, hay poder contra poder, en la rama demoníaca. Por eso la Biblia dice en Efesios 10, verso 12, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla en las regiones celestes. Así es. Ahora, en el rama demoníacas hay rango, jerarquía. Son diferentes rangos. Cuando mi abuela, siendo bruja, voló a la casa de mi padre, que vivía cerca, pero mi padre supo que algo sucedió, porque ella se convirtió, lo que se convirtió la bruja abuela, y tú lo ves pasando con fuego, y es una realidad. Por eso cuando tú vienes al cristianismo necesita poder. Aleluya. Aleluya. Por eso Cristo dijo a los discípulos. Thank you, Jesus. Ya siento la unción. Aleluya. Venga. Hay una unción para usted. Yes. Aleluya. ¿Sabe para qué esa unción? Para que sea libre de la hechicería, de la brujería, de las ataduras. Quizás los objetos de tu casa se mueven. Siente que alguien te está jalando los pies. Siente que estás solo o sola, que nadie te puede ayudar. Jesucristo rompe las cadenas. No me importa tu condición, hay unción para hacerte libre. Porque Isaías 10:27 dice, a causa de la unción, el yugo se podrirá. Aleluya. Cristo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, para dar las buenas nuevas a los pobres, y libertar al encarcelado, y dar vista al ciego, sí, y pregonar la libertad a aquel que está atado. Y para eso Cristo vino. Por eso digo que Satanás vino. El que comete pecado es del diablo. Mas para eso apareció Cristo. Aleluya. Para deshacer la obra del diablo. Sí, Señor. Más que nada, no solamente a mí me libertó, pero quiero decirle, Él te va a dar poder para vencer. No tenga temor. Quizá usted tenga temor, tiene temor ahorita. Si me entrego a Cristo, ¿qué va a suceder? No tenga temor, porque el Espíritu Santo es el dueño del universo. Es el poder. Cuando Dios te liberta, te lo da. Es más grande que cualquier diablo y diablillo y diablones. No tenga temor. Quiero decirte algo. La brujería es tan real en mi país. No se necesita gran cosa para ser rico. Hay muchas cosas en mi país que vamos a hablar en esta hora. quizás tenemos una hora, la hora va a ser muy poco. Pero a medida que vamos entrando, penetrando esa al chip, primera parte. Esa es la primera parte porque hay muchas cosas que decirles. Quiero decirles en esta hora, cuando mi padre supo que mi abuela, mi propia abuela, por eso el diablo no ama a nadie. El diablo no es creador, no tiene nada. Además, está deslocalizado. El diablo no nació para vivir en la tierra, fue arrojado en la tierra, está incómodo. No tiene cuerpo físico, por eso se sorprendió cuando el gadareno vio a Cristo, el demonio que estaba en él, y dijo, has venido ante el tiempo. La sorpresa es que Cristo vino en cuerpo humano, porque Cristo es espíritu, no debía así estar es. En un cuerpo. Satanás se sorprendió al ver a Cristo. Aleluya. Al ver la gloria del Padre en la carne, y que Cristo no pudo introducir en la tierra ilegal, en espíritu, entonces no sentiría lo que siente una persona, no podría libertarme, porque él nunca ha tenido ataque demoníaco, pero él tuvo que venir en la carne para que Satanás lo atacara, y ser libre y resultar ileso, para aleluya. Poder liberarme a mí, ¿o me entiende? Él tenía que vivir toda la rama, tenía que pasar por el proceso de Dios, y cuando el proceso de Dios triunfa sobre los demonios, entonces tenemos victoria. Satanás se sorprendió al ver a Cristo en carne viva y dijo, has venido ante el tiempo para atormentarnos. Y ocurrió lo siguiente, Cristo le dijo, mira, cállate, sal de él. Los demonios no son paralelos a Cristo, no son comparativos, no tiene que ver la supremacía de Cristo, no tiene que comparar con un demonio. Un demonio fue un ángel o Satanás, fue un querubín o alguien que Dios creó para servir. Jesucristo es hijo, nosotros aleluya. Somos superior a cualquier diablo y demonio. Aleluya. Pero quiero decirle, yo no sabía nada de esto, yo estaba endemoniado y perdido, yo no sabía esto hasta que vine a la palabra de Dios. Pero quiero decirle, la historia cuando mi abuela me mató, lo que sucedió, vamos a estar hablando un poquito de la muerte ficticia. Ajá. De los zombies, cómo lo resucitan, lo puede cuidar Fenca en mi país. Lo que sucedió es, mi padre se dio cuenta que mi abuela estaba allí. Como era brujo también, los brujos se dan la mano, se así conocen, es. Pero hay rango en la rama demoníaca. Y cuando mi padre supo, corrió a la casa, al cuarto donde estaba, y se dio cuenta, ya estaba muerto. O sea, mi abuelita había llevado mi alma. Tremendo. Ya en mí no existía vida. Y que Satanás sabe cuando Dios tiene un plan o propósito en así tu vida. Es. Y luego, él agarró mi cuerpo, lo cargó por sus manos. Cuando mi padre me comenzó a contar la historia, es muy triste saber, mi propia abuela pudo haber hecho eso. Me echó al piso. Enfrente de la casa de ella, le dijo a ella, ahí va a estar, está mi el cuerpo de mi hijo. Si al amanecer mi hijo no resucite, te voy a cortar la cabeza. Tremendo. Mi padre dio la espalda, se fue a su casa. Al amanecer, mi abuela me resucitó, yo estaba vivo, y me llevó a mi padre. Tremendo. Ahora, no me importa quién Dios usó. La cosa es que Satanás no pudo acabar con mi vida. Por eso en el reino de Cristo, Satanás no tiene participación. Cristo dijo, el príncipe de este mundo nada tiene en mí. Así es. El reino de Cristo está sólido y absoluto, y es teocrático. Jesucristo dijo, el que cree en mí, la obra que yo hago, él también la hará, aún hará mayor. Por eso hoy estamos viendo por satélite, estamos predicando a millones, en los auditorios, en los estadios, la gente está viniendo a montones, multitudes, han siendo liberados. Yo oré por una muchacha Reynosa, Tamaulipas, endemoniada, llena de demonios, cuando Cristo la libertó, pero fue instantáneamente. Los demonios están esperando orden. Ellos saben que nosotros tenemos poder. Pero lo que pasa es que el cristiano no entiende, cuando Dios te liberta, te llena del Espíritu Santo, no me importa cuán grande es el demonio, tú tienes más poder que él. Porque Cristo dijo, he aquí os doy poder, ¿para qué? Para caminar sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre todo poder del mal, y nada os hará daño. Y que a veces nos es difícil entender lo que tenemos. El que tiene al Espíritu de Dios, tiene al Padre adentro, tiene al Hijo, ya tiene poder para hacer cosas grandes, sí, proezas, señor, grandes hazañas para Cristo. Por eso no podemos tener la visión corta. Tenemos que ver avivamiento a través del mundo. Tenemos que ver la obra de Cristo, porque cuando Dios me libertó, no me libertó a mí para sentar, me libertó para ganar alma. Aleluya. Me libertó, sí, para, señor, proclamar el evangelio que libera al hombre. Y no me importa, déjeme decirle algo, a una unción en esta hora. Aleluya. Sobre este programa, si no sabe lo que está viendo alcance 50, está oyendo parte, la primera parte de mi testimonio con el pastor Ezequiel Ilacheta desde Brownville, Texas. Y quiero decirte algo, deja lo que está haciendo, siéntese para que escucha, porque Dios tiene un plan, un propósito, sí, para tu vida. No me importa dónde está viendo este video, cualquier país del mundo, no me sorprende si llega a cualquier país del mundo, porque Dios extiende su, aleluya, palabra, sí, señor. Él lo hace para gloria, sí, y honra de su nombre. No estamos buscando gloria, el famoso se llama Jesucristo, yes, aleluya. Pero estoy diciendo, sí, que, señor, son reales. El ocultismo, la macumba en Brasil, en Haití número uno, en el país del Caribe, donde se dan muertes, donde la gente se convierte en vaca, se desaparecen. Y déjeme decirle algo, vamos a ver unas cosas ahí tremendo. La muerte ficticia, vamos a hablar. La muerte ficticia es matar a la persona sin que llegara el tiempo para morir. Mm. O sea, se agarra un muñeco y empieza a maldecirlo. Después de maldecirlo, mediante palabra, pronuncia sobre ese muñeco representa a la persona que ellos quieren matar, y luego pronuncia la palabra sobre ese muñeco y dice lo que quieren que suceda sobre esa persona. Por eso Proverbios 18:21 dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Así es. El que la ama comerá de su fruto. Tiene que ver con la palabra. Por eso la Biblia dice, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Sécase la hierba, marchítase la flor, la palabra del Dios nuestro permanece, sí, para, señor, siempre. Y viva, oh gloria, aleluya, viva y eficaz es la palabra de Dios, más cortante que la espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y la intención del corazón del hombre. Mm. Por eso Dios quiere que el cristiano conozca su palabra. Al conocer la palabra, conoce a Dios, porque Dios es la palabra de Dios. Aleluya. La palabra es el logo. Logo establecida, escrita, pero también se convierte en rama cuando, sí, señor, al tiempo dicho. Aleluya. Ahorita estamos dando palabra al rema. Yes. Porque alguien lo necesita. Sí, señor. Quizás dice, voy a ver este video, está aburrido o aburrida de la vida. No sabe qué hacer, está atado. Quizás atrapado, tus hijos están en droga, tú también estás en la brujería, no saben qué hacer, los psíquicos te han leído tu futuro, no saben qué hacer. Y quiero decirte, Jesucristo puede ser el futuro suyo, Él es la solución. Él no tiene la solución, Él es la solución. Cuando estaba endemoniado, nadie pudo libertarme, hasta que yo oí hablar de Cristo, hasta que oí hablar del mero mero, el Emanuel que está con nosotros en el mundo. Aleluya. Yo sé, Corramán de Sotarabasán. Nadie aleluya pudo libertarme. Mi propia madre me decía, pastor, me dice, Adelifer Ducas, tú estás loco, mis demonios te tienen loco, mi propia madre. Y la madre es una autoridad en el hogar. Así es. Cuando tu misma madre te dice que tú estás endemoniado, no hay palabra, no hay jabón, no hay nada ni nadie que podrá lavar esta palabra en la conciencia de un hijo. Por eso los padres maldicen a sus hijos. O sea, tú, a ti te habían dedicado y destinado para servir a Satanás. Además, mi padre me decía, tú vas a reemplazar a mí, te voy a dar todo el poder. Era el siguiente en la línea. Era, porque era el hijo menor, mi hermano mayor había muerto. Mm. Pero quiero decirte algo. Lo que practica, aleluya, los padres va sobre los hijos. Así es. Los hijos hacen lo que hacemos, así no es lo que decimos. Ellos miran lo que tú haces. En vez de hacer lo que tú dices, no, ellos hacen lo que tú practicas. Yo era uno en la línea también, pero no había manera factible, podía escapar. Si tomaba el lugar de mi padre, yo tenía que morir. Porque por herencia de maldición, tú no puedes sobrevivir al brujo más grande que tú. Porque si tú no quieres servir a lo que hace la familia, te destruyen, te matan. Te destruyen. Además, los demonios exigen cada diciembre que le dé de comer. Mm. Y que a veces nosotros estamos en la iglesia, estamos bien bien ese falto de entendimiento de lo que es la vida espiritual. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. La Biblia dice que si nosotros invocamos a Dios, Él lo responde. El diablo, cuando la gente lo invoca y viene, yo asistí a la primera ceremonia a mi corta edad, cuando vi los demonios venían sobre mi hermano, como el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Era poderoso lo que yo vi, pero aún así yo sentí algo en mí, que algo está incorrecto. Sin embargo, en mi país, la mayoría de mis tíos, mi tía murieron de esa manera. Me acuerdo cuando mi tío querido murió, porque aquel diciembre no hizo comida para los demonios. Los demonios demandan que le hagan comida. El diablo no está jugando con el ser humano. No hay escape posible para la humanidad, excepto que ellos se entreguen su vida a Cristo. La gente está jugando con el ocultismo, con muchas cosas, la cual que no saben lo que es. Es un enredo por toda la eternidad. Él vino a robar tu alma. Si usted se enreda en el ocultismo, diabólicos, quizás eso es leer la palma de la mano. Hermano, no me importa lo que es clarividencia. No me importa que sea nigromancia o quilomancia. Lo que sea. O los juegos de naipes. Todo eso es un enredo. O el horóscopo que está leyendo un periódico. No me importa lo que es. Satanás, de momento. Oiga, Cristo es un caballero. Cristo te pide permiso para entrar. Pero Satanás entra y destruye tu vida. Cristo dijo, he aquí estoy a la puerta, llamo. El que oye y abre, yo entro. Él cenará conmigo, yo cenaré con él. Pero Satanás no, él entra en tu vida. A cuando él entra y hace su lugar, ahí está el problema. Y cuando Satanás se siente en tu vida, nadie lo saca. Hay una pregunta muy interesante que mucha gente se hace. ¿Podrá ser poseído un cristiano? Sí. Yo estaba predicando en New York City, bajo una unción del Espíritu de Dios. Cuando terminé de dar el mensaje y empecé a ministrar, y vi una hermana que acercó, yo pensé, bueno, es primera vez que hubo eso. Y yo pensé que era una hermana que viene a buscar otra cosa. Hermano, cuando puse la mano sobre ella, empezó a manifestar los demonios. Hay muchos cristianos endemoniados en la iglesia. Ahora usted pregunta, ¿por qué un cristiano puede estar endemoniado? Por la sencilla razón. En Lucas 11, verso 24, la Biblia dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en los lugares secos buscando reposo. Si busca reposo, ¿qué significa? Se cansa. Los demonios son súper inteligentes. El ser humano no es paralelo con un demonio. Ellos tienen una idea superlativa a lo que tenemos. Por eso se necesita la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando el demonio sale, busca lugar de reposo. Si busca, porque son inteligentes. Si busca reposo, porque se cansa. Y no hallando, y no encuentra, se desanima y dice, volveré. Da una mirada retrospectiva y dice, volveré a mi hogar. Llama el cuerpo humano hogar. Ellos saben lo que están haciendo. ¿De dónde salió? ¿De dónde vino? Dice. Y cuando regresa y se idea, si la gente cree que los demonios es juego o una Coca-Cola que están tomando, se equivocan. Dice, yo estuve solo aquí, me echaron. Necesito refuerzo. I need a backup. Necesito refuerzo. Mira cómo piensa un demonio. Y el cristiano necesita refuerzo. Es por eso el cristiano queda endemoniado luego que Cristo lo liberta. O sea, tiene que darle lugar, cavidad, el cristiano. Para poder ser poseído otra vez, para endemoniarse otra vez. Pero fíjate el motivo. Cuando regresa, encuentra la casa vacía, barrida. Lo que significa, no encuentra oración, no encuentra ayuno, no encuentra lectura de la palabra, no encuentra santidad, comunión, no hay comunión, o sea, una relación bilateral entre Dios y el hombre. No hay un coloquio, no hay manera que ese cristiano, o sea, no ha hecho nada, queda de ociosidad, queda de chisme, queda de muchas cosas, en vez de llenarse de Dios. El evangelio no es convertirse, venir al culto nada más. El Evangelio es una relación personal con Cristo, es la buena nueva, es una relación con Dios. Hay muchos cristianos que han perdido mucho tiempo. Yo sé en esta hora que algunos están viendo este programa, quizás dicen, ¿cómo lo hago? Orar. No sé orar, pero sabe hablar con tu amigo en un teléfono. Es igual comunicar. Por algo dice la Biblia, no deis lugar al diablo. ¿Y cuántas veces le abrimos la puerta, le damos lugar y entra un demonio? Así es. O demonios. Entran y dice que voy a buscar refuerzo. El demonio se va y encuentra 7 peor que él. Ahora, aquí estamos hablando de una persona que ya había sido limpia. Limpia. Que ya había sido liberada. Liberada. Que ya había salido de ese mundo, pero que no continuó llenándose de la presencia de Dios en oración, en ayuno, en lectura, en asistencia a la iglesia con los hermanos, en la comunión vital del creyente con Dios. Se descuida. Se descuida la vida espiritual. Muchos de los problemas se descuida. Hay un descuido en el mundo cristiano. Se salvan, Cristo los salva, se emocionan, se entregan a Cristo. Una cosa se entrega a Cristo, otra cosa es seguir a Cristo. Así es. Seguir a Cristo te va a costar algo. Seguir a Cristo no es gratis. Cuando yo vine a Cristo, Dios me liberó. Me rompió las cadenas que me ataban. Hermano pastor, los demonios me llevaban cuando me acostaba. Un lado de mi cuerpo paralizaba. Yo gritaba por socorro, no había quien me ayudara. Era una situación desesperante. Más adelante quiero hablar un poquito de esto, pero hay muchos cristianos que no entienden esto. Es muy importante que el cristiano que ha sido liberado se mantenga cerca del Señor, porque el enemigo va a volver. Lo vemos en toda la escritura. Sí. Faraón quiso otra vez traer a Israel esclavo a Egipto. Así es. Satanás va a querer otra vez volver a entrar donde salieron esos demonios, quiere volver a esa casa. Y si la haya como vacía de su vida, adornada, dice. O sea, encontrar al cristiano todo haragán, descuidado, acostado, no lee, no ora, ni quiere ir al culto. Se conforma de ser salvo, pero se descuida. Y eso es los problemas que vienen luego. Una cosa que cuando, especialmente, si usted hace una persona que antes servía a Dios, y como en mi caso, yo tuve que estar cerca de Dios. El diablo me ha dicho muchas veces, te voy a matar, te voy a destruir. Pero quiero decirle, Jesucristo dijo, el que está en mi mano, me sube, oye mi voz y me sigue, yo les doy vida eterna. Nadie las arrebatarán de mis manos. Mi Padre que me la dio es mayor que todo. Nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. Cuando estamos en la mano de Cristo, es el seguro de los seguros. Aleluya. Jesucristo no nos salva y nos deja la derriba. Que un demonio puede hacer lo que él quiere con nosotros. La Biblia dice que las almas de nuestra milicia no son carnales. Amen. Son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, trayendo toda altivez, todo conocimiento que alza contra el conocimiento de Dios. Lo traemos a obediencia. Cautivo a la obediencia a Cristo. Déjeme decirle, Jesucristo nos aseguró. Nos dio poder para ayunar, nos dio poder para orar, poder de lectura de la palabra, y sobre todo nos puso la dinámica del Espíritu Santo en nuestra vida. Pastor, ¿qué le aconsejaría a alguna persona que nos está viendo y está involucrada en la brujería, la hechicería o alguna rama del ocultismo y tiene temor? Dice, yo no puedo salir porque yo sé que si salgo voy a ser muerto, voy a ser destruido, y por temor, porque ignora el poder de Dios, está ahí atada. ¿Qué se le aconseja a una persona que esté involucrada? Todo depende a qué grado ha llegado. El ocultismo significa el secreto más allá del entendimiento humano. A un grado que tú llevas en el ocultismo, no hay regreso. Como dice en inglés, you reach the point of no return. Igual manera, a un grado que usted lleva con Cristo, no puede volver atrás. Es lo mismo con el ocultismo. Sencillamente, déjalo. Pero a un grado que tú llevas. Además, hay cierta ceremonia en el ocultismo. Cuando usted va al séptimo grado del ocultismo, exigen los jefes satánicos. Tiene que tener un pacto con el diablo. Porque ya el ocultismo tiene grado del 1 al 7. Cuando llega al 7... exige que usted vaya a un cementerio, oiga esto, que busca una tumba que no ha sido, nunca se había enterrado un cristiano ahí. Y oiga esto, ¿y por qué? Porque si esa tumba tiene un cristiano, no va a resultar el pacto y aparecerá Satanás, te matará. Porque la única limitación que tiene Satanás en el mundo es aquello que han conocido a Cristo. Alabado sea Dios. Aleluya. Además dice, tiene que traer a un amigo, lo más íntimo tuyo. Oye el proceso. Y consigue un revólver cargado de balas. Que en esa tumba, usted tiene que acostarse ahí. Y él tiene que descargar todas las balas que hay en ese revólver. Si él no lo hace, tú lo matas. Y cuando lo hace, ni una bala te toca. Al hacer esto, de ahí en adelante, no podrá volver atrás. Ya tiene poder para romper cualquier cosa con la mente y traspasar y hacer miles de cosas. Porque ha hecho un pacto. Ya ha hecho un Satanás. Pacto y es directo. Por eso, oh gloria. Por eso, cuando yo vine a Cristo, yo no quise caminar lejos de Dios. Porque yo sé que el poder diabólico es real. Pastor, el mundo espiritual es real. Que Satanás no está jugando. Los cristianos están jugando, no entienden que esto es real. Así es. No es cuento de hada, no es mitología, no juega a la religión. Busca a Dios seriamente, métese con Dios. De momento que ese pacto se hace, no hay manera que esa persona pueda ser libre, excepto una intervención de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Siento. Ahí viene la buena noticia. Esa es la buena noticia. Porque cuando tú llegas a este punto, vas a necesitar la intervención del Cordero de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo viene a esa persona endemoniada, pactada con el diablo, déjeme decirle algo. Él te va a libertar. Solo Jesucristo podrá romper, aleluya, esa cadena. Y para que Cristo lo rompa, tiene que tomar una decisión. Y hazlo rápido. No lo pospone. Porque muchas veces Dios nos da la oportunidad, dijimos mañana o pasado, si esa persona quiere ser libre, de momento que le ofrece a Cristo, acéptalo. Y necesita la intervención de un pastor que tenga el conocimiento para la administración. Y el poder del Espíritu Santo. Y esté ungido. Porque no es el conocimiento teórico, se necesita la intervención y la unción del Espíritu Santo. Conocer el poder del Espíritu Santo. Conocer y tenerlo, es dos cosas. Exactamente. A veces conocemos, no tenemos. Y conocer la autoridad que Dios nos ha dado. Tenemos poder legado. Jesucristo dijo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Además, cuando los discípulos salieron los 70, regresaron con gozo. Dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y que el poder radica en el nombre de Cristo, porque ese es el que bautiza. Por eso puede ser libre del ocultismo, pero necesita una intervención divina. Depende del nivel. Si es principiante, simplemente cualquier cosita te puede liberar. Pastor, ¿me entiendes? Sí. Tú debes de tener una gratitud muy especial hacia Dios, porque el trasfondo en el cual te creaste, viviste, a lo que estabas destinado según Satanás, pero había otro destino eterno, había otro destino eterno de Dios en los cielos, una vida nueva que te estaba esperando. Bueno, en mi caso, estoy muy agradecido con Jesucristo. Ha hecho un trabajo súper en mi vida. Lo único que, cuando yo vine a Dios, yo tuve una base de preparación muy fuerte. Pero sin embargo, a través de los años, Jesucristo se aseguró que yo fuese ese preparado. Va un hombre en Nueva York, un americano que era profeta, me puso la base del Evangelio. Yo acepté a Cristo en Centroamérica, venía bien, lleno de religiosidad. Pero hace unos casi 10 años atrás me llevó a Nueva York, va un hombre de Dios, me preparó. Y no solamente soy estoy agradecido. Me instruyó en la palabra. Me preparó, por la cual me ayudó bastante. He tenido cruzadas en diferentes partes del mundo, sin miedo, sin temor alguno. Porque no solamente ser salvo necesita una buena instrucción. Ahí viene el papel de un pastor con conocimiento, que no sea neófito, la Biblia dice que no sea neófito, sino capaz para enseñar. Por eso es muy importante que un pastor enseñe la palabra de Dios, he ido a diferentes partes de Centroamérica a ver a Dios liberando. ¿Tú has visto el poder de Dios en las campañas que has tenido? Y aún han venido brujos a querer detener la campaña, a querer parar la obra del Señor, porque se opone. Sí. Satanás es el que se opone a las campañas para que no se ganen almas, y a tus campañas han venido literalmente brujos para tratar de detener esa campaña. ¿Qué ha sucedido? Bueno, están en Tandoyuca, Veracruz. Tandoyuca, Veracruz es después de Tempoal y Tampico. Ahí en ese pueblo hay 50,000 habitantes. Había 25 años sin campaña. Ahí. Veracruz es un estado donde hay mucho, y mucho fuerte, y fuerte, brujo. Y fuerte. Catemaco. La isla de Catemaco dice que es bien fuerte. Pero sabe, pastor, miedo no tenemos. Cuando Cristo nos liberta, no nos liberta para que Satanás haga lo que Él quiere con nosotros. Somos libres y llenos del Espíritu Santo. Estamos protegidos. Las cosas que reconocemos que la mano de Cristo está sobre nosotros. Estando en Veracruz, en el auditorio Luis Donaldo Colosio, bajo una unción de Dios, lo que Dios estaba haciendo esa semana comenzó a impactar la ciudad. Aleluya. Los católicos, había anoche 10 hernias eran sanados. Había personas liberadas. Había sanidad donde quiera. Cuando la gente empezaron a ver sanidad, la unción de Dios te empieza a fluir. Usted sabe qué ocurrió. Me echaron el cura. La cosa se extendió hasta la ciudad, hasta la gobernación me echaron. Y luego la última noche iba al púlpito. ¿Pero sabe qué? Yo empaqué mi maleta aquella noche y le dije, pastor, si soy arrestado en este lugar, me envía la maleta a mi esposa. Pero esta noche, yo sé que Dios va a mover. Mucha gente no cree que no solamente los brujos, pero hay personas de otras denominaciones, religiones, que dicen, no queremos nada de campaña, no queremos nada con Dios, no queremos nada con Cristo. Digo, porque mucha gente aquí en la frontera, aquí tenemos mucha apertura, los católicos no se oponen a que se predique el Evangelio, pero hay otras partes de México que sí, son más celosos en su tradición, sí. y no quieren que entre un evangelista a sus pueblos a hablarles del Evangelio. Se opone, pero yo voy donde quiera. Yo voy por uno y voy por ¿Se te opuso el brujo, un cura? El cura se opuso, me echó gobernación y luego... por la noche, ya no tenía temor. Morir no teme yo. Ya estoy muerto. Con Cristo estoy juntamente. Porque Pablo lo dijo. Y que tenemos que estar dispuestos. ¿Qué sucedió ahí en ese auditorio? Escucha bien. Si usted no está dispuesto, si no encuentra algo por lo cual morir, no va a empezar a vivir. Así es. Para vivir debe encontrar algo por lo cual morir. Aquella noche estábamos ministrando. Por cierto, la campaña fue de gran impacto. En cuatro días, más de 500 almas vinieron al Señor. Aleluya. Y aquella noche mientras ministraba, yo vi a un hombre todo raro en la administración. Yo estaba haciendo un milagro. Una mujer se desató, empezó a hablar. Decía, puedo hablar. Yo acercando para saber qué ocurrió. 35 años de edad, nunca había hablado en su vida. Por primera vez pronunció la palabra, aleluya. Tumores desaparecían aquella noche, la gloria de Jehová. Hay momentos en el culto, la gloria se derrama. De repente vi un hombre moviendo en medio, y el Señor me dijo, dile, ¿qué está haciendo aquí? Cuando le pregunté a aquel hombre, era un brujo enviado desde la capital, desde el puerto de Veracruz. Me dijo, he sido enviado para esta campaña. Y le di esta palabra, dile al que te envío, hay algo más grande. Aleluya. Que él. Y déjeme decirle, eso es lo cual Dios aquella noche. Aleluya. Hubo más milagros que nunca, más almas se vinieron a Cristo. En Far, Texas, yo estaba ministrando en el auditorio de Far, Texas, apareció un hombre brujo. En medio eran dos aquella noche. Y Dios me dijo, este es uno. Cuando le dije, Dios te va a libertar, cayó al suelo y el otro se fue. Dios nos enseña cuando los brujos vienen a las campañas. Los satanistas. Sí, todo. Resisten, hacen trabajo para que la campaña no se extiende, pero es parte de la batalla. Pastor, una de las últimas preguntas, del tiempo se nos está yendo muy rápido. ¿Qué hizo que te entregaras a Cristo? Temor, porque medio de mi cuerpo paralizaba. Y yo no tenía respuesta a esto. Ya mi padre había muerto, ya mi madre estaba muerta, mi hermano. Yo casi estaba solo. Ya yo tenía que tomar control de todo. Pero sin embargo temía porque me paralizaba por la noche. Y cada noche yo gritaba, auxilio, a ver quién me ayudaba, se oía mis gritos. Me dio temor. Y una noche soñé, que yo morí. Había velas en mi cabeza, velas en mis pies, que rodeaba de demonios porque mi destino era el infierno. Mi destino era el infierno. Y cuando yo me desperté por primera vez en mi vida, pregunté si existe una iglesia. Y fue por primera vez que yo pregunté esta palabra. Desde ahí empezó la batalla. Después de esto, pasó otra etapa para que yo llegara a Cristo. Cuando yo vine a Cristo, no solamente me libertó, sino me llenó también del Espíritu Santo. Y me liberó total. Aleluya. Aprendí a caminar con Él. No de lejos, como hizo Pedro, caminando de lejos. Cerca de Cristo. Porque es una relación bilateral por toda la vida. Tiene que haber una relación con Así Dios. Es. Si, Así es. Tanto sea quien sea. No me importa si tu testimonio no está grande. A veces mucha gente dice, necesito un gran testimonio. No es un gran testimonio. El testimonio de que ha aceptado a Cristo es lo más grande que existe. Si ha venido a Cristo, necesita. Obviamente necesita caminar cerquita. Aleluya. De cerca. Para que Dios pueda usarte. Y por ese propósito, no, cuando me liberó a mí, yo pensé lo que yo quería en la vida. Y yo dije, si había tanto poder, gente se convierte en vacas, en mi país, oiga bien, en la muerte ficticia, no había terminado esto, cuando mata a una persona a muerte ficticia y prepara el alfiler, puya la muñeca donde quieren que la persona reciba el ataque, si lo puya en el corazón, de repente la persona donde quiera que esté, cae al piso vomitando sangre. Ahora, eso ocurre cuando usted no tiene a Cristo, porque Cristo es el único seguro. Cuando aceptamos a Cristo, la barrera que nos libra. Aleluya. Por eso dice que el ángel de Jehová. Aleluya. Acampa alrededor de los que temen y lo defiende. Aleluya. A cada uno tenemos ángeles grandotontes. Gracias, Señor. Cuidándonos. A un cristiano no le ocurre esto. Pero sin embargo, de momento que hace eso, la persona cae vomitando sangre. Y se muere. Se muere. Cuando muere esa persona lo entierra. Pero cuando llega la noche, el que lo mató va al cementerio. Y lo llama por su nombre. Y tiene que levantar. De momento que sale, cabizbajo, lo ata. De inmediatamente le dan de comer. Chayote sin sal. Al comer chayote sin sal se convierte en zombie inmediatamente. En existencia. ¿Qué es un zombie? ¿Qué hace un zombie? Un muerto resucitado. Un muerto resucitado. Pero había muerto, estaba muerto ficticiamente. No realmente estaba muerto. Esa es la muerte ficticia. Ficticia. Y luego lo ponen en la finca cuidando. Era un letargo, había caído en un letargo. Así es. Y van y lo resucitan, van y lo levantan otra vez. Y lo subyuga en la finca. Es un tipo de esclavitud, ¿no? Para hacerlos esclavos. Así es, de la finca. Que lo visten de blanco. A veces tuve que estar trabajando la finca, siembra, hace todo sembradío y no son personas de verdad. Qué tremendo. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo dijo, yo he venido para que tengas vida y vida para que la tenga en abundancia. Pastor, el tiempo avanza rápidamente, pero no quisiéramos terminar este testimonio sin que tirara la red a las personas que miran este programa, a las personas que nos están viendo en vivo y en directo, pero también a los que mirarán este video, en muchas partes que se mirará este video, este testimonio, y la intención es traer a esa gente al conocimiento de Jesús. ¿Cómo pueden darle su vida a Jesús la gente? Bueno, la manera más factible, Cristo dijo, la Biblia dice, en 1 Timoteo 2:3, es la voluntad del Padre, esto es bueno y agradable delante de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, un solo mediador, no dice mediadora, un solo Dios, un solo mediador, entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cristo es el mero mero. Para ser libre, el primer paso es reconocer que está mal. Y además, no tenga temor. Si era brujo, hechicera, o hechicero, o agorero, o encantador, no me importa lo que era. De momento que acepta a Cristo, algo ocurre en tu vida. Ya hay otra autoridad. En esa autoridad que vas a tener se llama Jesucristo, el Rey de Reyes. Cuando Cristo entra en tu vida, los demonios perciben que tienes autoridad. Vas a batallar un poco, porque la lucha existe siempre. Pero no tenga temor. Primer paso es reconocer que necesita ayuda. Así es. Cuando el hombre reconoce, Dios interviene. Ahora, la Biblia dice en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree en aquel que me envió, no vendrá a condenación, más a pasar de muerte a vida. Y Romano dice, con el corazón se crea para la justicia, mas con la boca se confiesa para la salvación, porque a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, mas a los que lo reciben, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted cree, después de reconocer, tiene que creer. Para nacer de nuevo necesita aceptar a Cristo. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De momento que acepta a Cristo, ya tu nombre es escrito en el libro. Aleluya. Con tinta de oro, nadie la borra. Aleluya. No hay diablote, ni diablone, ni demonio que podrá borrarlo. He sido la prueba, la evidencia. He sido salvo por 21 años. Aleluya. Y no hay diablo, ni diablote, ni diablones que me arranca de la mano de Cristo. Y conforme lo conoces, menos. Oh, y cada día que pasa mal, estoy enamorado de Cristo. Y qué romance. De momento que acepta a Cristo, ya tiene poder en tu vida. Amén. Ya no estás solo, y el Espíritu Santo se mueve en ti. Dice que el que me ama, mi Padre y yo venimos y haremos morada en él. Es lo que ocurre cuando tú aceptas a Cristo. En esta hora, si usted quiere darle su vida, quizás algunos están llorando en su hogar, quizás algunos agarran su televisión y empiezan a llorar, no saben qué hacer. Jesucristo quiere salvarte. Es el punto número uno. Diga conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. Te acepto. Como mi Salvador. Personal. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Hazme una nueva criatura. Hoy te doy mi vida. Escríbelo en el libro de la vida. Y soy salvo. Por la fe. En Cristo. Si una mujer me está mirando, diga, soy salva. Por la fe en Cristo. Así que si usted ha hecho esta oración, hay un nuevo nombre escrito en gloria. Eres salvo o salva. De hoy en adelante, compra una Biblia, Viejo y Nuevo Testamento, y léela. Y verá lo que Dios tiene para ti. Y recuerdes, no tiene problema. Necesita a Jesucristo. Y eres todo poder. Recíbelo hoy y tendrá victoria en tu vida hasta que Él regresa por ti. Dios te bendiga. Esta es, hermano Lucas, proclamar al Salvador, pagado por Jesucristo, dirigido por el Espíritu Santo. Dios te bendiga. Bueno, y así estamos llegando ya a la conclusión de un testimonio, la primera parte de un testimonio de poder de la brujería a Cristo del país. Número uno, en vudú, brujería, hechicería, pero ahora Cristo vino a salvar a nuestro hermano Ducas. Queremos también animarle, busca una iglesia donde te prediquen la palabra de Dios, donde estén llenos del Espíritu Santo y alaben a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, así concluimos este testimonio de la brujería del vudú a Cristo Jesús, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Se despide un servidor y amigo, el pastor Ezequiel Iracheta. Dios le bendiga, pastor. Aleluya.